por la madrugada. La bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi. Nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Muy buenas tardes, arrancamos otro Embarrando el Aire. Yo digo muy buenas tardes, es re pertinente para un viernes como hoy, que estamos saliendo en vivo, pero me voy a permitir decir muy buenos días para cuando nos repiten en alas, y muy buenas noches porque hay radios como la Piuqué que nos retransmiten de noche. Y yo me voy a permitir decir Mari Mari Compuché Pumey, porque también ya está anocheciendo de alguna forma. Arrancamos el Embarrando número 124, que se llama El Camino de una Machil. Y bueno, para mí es como un programa súper especial, súper deseado, porque vamos a contar con la presencia de Lilén, que es una machil que tenemos la suerte de que habite este territorio, y nos va a venir a contar cómo es el proceso para convertirte en una machi, para llegar a hacerlo. Sí, bueno, kumezungún, palabras que no se escuchan habitualmente. Hay mucho desconocimiento, creo, alrededor del tema, y bueno, a veces ese desconocimiento es aprovechado por las fuerzas del mal, para decirlo así, metafóricamente. Sí, y nos hacemos cargo, por lo menos yo me hago cargo de mi propio desconocimiento. Y bueno, y uno que viene como de otro mundo, mucho más material y mucho más mercantilizado, intenta ir de a poquito, ¿no? Ir pudiendo captando de a poquito cómo es posible ver el mundo de otra manera. Sí, y bueno, y antes de esa linda conversa que nos depara el programa, contar algunas cosas, ¿no?, que van a pasar en los próximos días, como por ejemplo, cosas que se están organizando para el día 11 en relación a la fecha, ¿no? Más allá de que sea el fin de semana. Bueno, hay cosas, hay festivales, hay encuentros que se están armando. Por ejemplo, el que va a suceder en Andén Cultural. Ahí estaba anotando recién el encuentro de resistencias y rebeldías de Paul Mapu, en relación a la compartencia de todo lo que ocurrió allá en Chiapas en el último encuentro que hubo, ¿no? Entonces se va a estar ahí compartiendo, y hay mensajes importantes, sobre todo que el EZLN envía al pueblo nación mapuche tehuelche, así que está bueno para quien se pueda arrimar, que lo haga. Me encantaría arrimarme, no se puede, pero así hay fuerzas, deseos operando para que algo de eso también podamos hacer dentro de unos meses acá en la comarca, ¿no? Por ahora lo dejamos ahí, pero bueno, somos muchos los que estamos aquí y que tenemos ganas de saber qué está pasando en Chiapas. Y aparte también, muchas veces cuando se producen estos encuentros, el intercambio es mucho más amplio, ¿no? Porque llegan un montón de personas de distintos territorios a tratar de pensar todos juntos cómo nos enredamos, cómo vamos organizándonos para frenar la maquinaria de muerte. Sí, vamos a participar un ratito, unos 20 minutos en ese encuentro, a la distancia, ¿no? A través de la voz y del micrófono, alrededor de las 5 de la tarde, por ahí. Vamos a estar con... Nos habiliten ahí 20 minutos para que contemos la experiencia de acá del armado colectivo y comunitario de la radio. Así que re contentes con eso. Algo vamos a participar, aunque sea un poquito. Y después también el mismo sábado van a estar pasando así unos mega festivales, unos mega eventos que han podido armar a puro corazón, a puro piuqué. Tanto por un lado en Villa Langostura, ahí con la Love Paichila Antriao, de anfitriona, un poco de lo que va a ocurrir en la Plaza de los Pioneros, ¿no? Valga el nombre. Que bueno, con un montón de Ulcaltún. ¡Qué asco! Sí. Perdón. No, qué asco de los Ulcaltún, no. El nombre de los pioneros. Por favor. Y también va a haber a Melcán, con un montón de obras que vienen de distintos lugares, incluso del lado de la costa y de la meseta. Y va a haber poesía y va a haber proyección de pelis. Algo parecido va a ocurrir también, casi a la misma hora, en Santa Teresita. También, como el... Ahora después trato de recordar cómo era el nombre de la jornada, pero tiene que ver con la descolonización. Ellos ahí tienen una estatua de Colón en Santa Teresita y una réplica a escala de una carabela. ¡Qué bonito! Que de la Santa María, creo que es. Así que bueno, van a estar ahí por esa zona haciendo toda esta jornada, también con música, proyecciones, exposiciones y la proyección de la película Paillaco con la presencia de sus realizadores. Bien, no, solo aclarar que lo de los pioneros, en realidad, dos cosas, ¿no? Una, no eran ningunos pioneros, porque acá había gente que vivía en armonía con los territorios, entre otras cosas. Y por otro lado, porque me parece que es como no solo invisibilizar, sino querer darle un lugar como de heroísmo a mucha gente que no vino así a sembrar sus zapallitos, sino que tuvo prácticas ultraviolentas para conquistar un lugar. No vinieron pidiendo permiso, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, sabemos que muchas de nuestras plazas y de nuestras calles, por ahí en algún momento, por ejemplo, acá en Bolsón, vamos y podemos situacionar los carteles que recuerdan al... Genocida Roca. Me hiciste acordar de lo que se vende como épica de Fontana y sus rifleros, sus 40 rifleros con Winchester. Bueno, ¿épica de qué? ¿Por qué cruzaban con Winchester por la meseta? ¿Cuál fue su travesía o su heroísmo, ¿no? Mejor ni entrar en detalles porque... bueno, fue el primer gobernador de Chubut, o del territorio chubutense que después terminó siendo provincia. Quiero dar una buena noticia, dale. Che. Dale, a ver. Estas son buenas noticias, los festivales. Esto pero para por mí. Supuesto. Está re bueno. Nada, lo que está pasando en Perú, ¿no? Y que probablemente nos vamos enterando a cuentagotas. Ayer hubo un cadenazo con la articulación y el laburo de un montón de radios y medios comunitarios, porque la verdad que los hegemónicos están hablando poco y nada. Pero bueno, las grandes movilizaciones que se llevaron a cabo en Perú produjo que renuncie su presidenta. Por supuesto que cuando te lo cuentan como que fue el Congreso, bla, bla, bla, como si el Congreso realmente tuviese ganas de expulsar a uno de los suyos. El Congreso que hasta ahora estaba ahí blindando el asunto, un día se despertó y dijo, che, no da más para esto. No, fue toda la movida que está viendo, que también el cadenazo ayer fue por todas las movilizaciones y por los 18 días de paro que eran ayer, hoy el día 19, paro nacional en Ecuador, ¿no? Pero digo, ahí cuando nos hacen creer, y yo muchas veces caigo en esto, de que no sirve para nada organizarse, movilizarse, luchar, que los que mandan van a mandar siempre, bueno, los pueblos cuando están decididos pueden frenar, como sabemos los chubutenses, una zonificación minera, o puede derrocar a una presidenta. ¿Cómo seguirá esto? No lo sabemos. Sabemos que a quien pusieron estos hermosos congresistas peruanos en su lugar es un ser totalmente inmundo, pero bueno, no creemos que el pueblo se conforme y se quede en su casa, así que bueno, recuerdo el 2001, ¿no? Como 7 presidentes. 5. Bueno, dale, déjame agregar un par. Le metiste. Los que me quedaron ganas de derrocar fueron, que tuvieron que ir... Ay, che, pero qué destituyente te despertaste hoy. Ay, viste, soy golpista. No, qué terrible. Esto no es así, no es el progreso. Pero si la democracia con el voto y después uno se queda en su casa y aguanta. ¿Vos decís que hay que esperar hasta... ¿Hasta cuándo hay que esperar? Sí, hasta el 2020. Sí. No sé, hasta donde sea. Uno nada más pone el papelito y después calladito a su casita. ¿No era así? Sí, claro. Bueno. Hay que esperar que venga Massa y nos salve. Bueno, ponele. Nos desviamos mal. La masa madre, querrás decir. La masa madre, confío. Sí, volvamos porque nos estamos embarrando mucho el aire ya. Che, la que no es buena noticia es que entró en huelga de hambre Facundo Jones Walla. Recordemos que está cumpliendo una prisión totalmente descabellada. O sea, sabemos que las leyes las construyen ellos, las ejecutan ellos y siempre van como a favor del mismo lado. Pero en este caso ni siquiera es que buscan artilugios demasiado prolijos, ¿no? Lo tienen en cana sin haber sido procesado, solo mientras lo investigan. Y lo investigan por 10.000 cosas, ni ¿no? procesado ni acusado de nada. O sea, está ahí mientras lo investigan. O sea, y por tiempo que dure la investigación, que puede durar años. Así se lo dijeron. Entonces, lo dijeron en la audiencia. Entonces, por eso uno de los primeros puntos de que él está pidiendo con la huelga de hambre es que lo pongan a derecho, ¿no? Como que, bueno, que hagan una acusación o algo, porque está como en una especie de limbo. Vos sabés que yo, durante las primeras semanas... que lo encerraron, que lo secuestraron, presuponía que estaban dando muy mala información, ¿no? Como que creía que el problema era de información, porque no lograba entender de qué estaba acusado. Tuve que pasar mucho tiempo para que entendiese que no era que no había información. Es que en realidad no se sabe. Los fiscales, el juez, no dice por qué lo tiene preso. No lo acusa de nada. Lo investiga por mucho, pero no lo acusa de nada. Y esto es totalmente ilegal para el sistema judicial del Estado argentino. Sí, y recordemos que tanto en Perú como en Ecuador se usa, ¿no?, este calificativo de terroristas, ¿no? Parece que quienes se oponen a estos grandes señores de la democracia, ¿no?, que son hijos de ricos en general, quienes son opositores terminan recibiendo el mote de terroristas. Y entonces con eso puesto... caben cualquier cosa que sea contra ellos. Que se está extendida en un montón de lugares, de países, etcétera, ¿no? Y también pasa en Gurumapu. Me quedé con lo de los papelitos yo. Vos me estás hablando de que para eso se sirven de una ley que votó una señora que mis amigos votaron porque era la super defensora de los derechos humanos. Exacto. Eso acá en Argentina, pero en otros lugares también pasó lo mismo y la exigencia de esas leyes antiterroristas, supuestamente, vinieron todas siempre del mismo lado, ¿no? Que hoy, el lado que hoy está ahí bajo el águila del norte. Así como a Facundo lo encerraron, también están queriendo encontrar artilugios para armar causas totalmente rimbombantes, así, mega causas, para quizás ir por más Pupén y Pulamien y compañeros. Hace como 15 minutos que estamos hablando, sí. Y todavía no dijimos el teléfono. 2944-8023-15 es la vía por la que te podés comunicar con nosotros. Te invitamos. Sabemos que cuando te animás y radio participás, termina siendo muchas veces lo más interesante en el programa. Hoy la consigna es lo que vos quieras preguntarle o comentarle a la Machi. Te invitamos a participar de este encuentro. Y nada, lo digo muy rápido porque quiero ir a escuchar esa hermosa poesía que preparamos el domingo. Hay Minga en Alas que arranca a las 10 de la mañana. 9:30. ¿9:30? Sí. Bueno, 9:30. No, ojo. Venite, sumate. Va a haber una olla popular con lo cual traete platos, cubiertos, que nunca nos alcanzan con los que tenemos acá. Si tenés algo para tirarle a la olla, más que bienvenido. Por lo general la pasamos súper bien, así que te invitamos con mucho cariño, porque también pensamos que hacer mingas es descolonizar. Para drenar la memoria, por Liliana Ancalao Melí. Escribo para recordarme quién soy, porque yo nací sin saber quién era. Escribo por respeto a los Konien, los dueños del agua, que me llegaron en la voz de mi abuela Roberta Napaimán. Y esa vez el Nien era un caballo que asomaba su cabeza en la laguna de Cuyamen. El temor nos nacía escuchando este relato e impedía nuestros juegos en la orilla. Escribo para recordar a los Cuifi Quechayén, a los antiguos que antes eran niños y cruzaban los ríos torrentosos aferrados a la cola de un caballo. Escribo porque así me alivio un poco, como mis ojos se alivian cuando miro lejos, porque ser Ancalaufken es estar en la mitad del mar o en la mitad del lago, esa planicie extensa de mi sangre Nampulcafe, que arrancó desde el Pacífico hasta el Atlántico y se instaló en la precariedad de un trato con el Huinca, desde donde fue desalojada. Escribo para convencerme de que por eso vivo en Comodoro Rivadavia, lugar desde donde miro el mar y sus aguas, que a veces son de plata y otras aguas ensuciadas. Escribo porque aún así los machi han visto en el Peuma al Nien de este mar. Escribo para que vuelva a brotar esa memoria. Escribo para preguntarme cuántos loteos y caminos se construyeron en esta orilla Puel, tapándole la boca a las máquinas que removieron los huesos enterrados miles de años hace. Escribo por los muertos descarnados por Francisco Pascasio Moreno y expuestos en el Museo de Ciencias Naturales como trofeos del despojo, 134 años hace. Escribo entonces para que no quede impune el nombre de tantos asesinos. Entonces digo Rauch, el prusiano que nos pasó a deshuello para ahorrarle balas al presidente Rivadavia. Digo Matanzas y Rosas, llegando a Chuelechuel. Digo rangos militares generales, coroneles, terror y Huinca, bárbaros que violaron a las mujeres, fusilaron a los prisioneros y comenzaron el reparto de los niños y las mujeres como esclavos antes de julio argentino y su foto en el billete de 100 pesos. Y agrego al Roca Julio, Rudecindo y Ataliba, y me vienen al estómago los nombres de Sarmiento, Villegas, Levalle, Winter, Racero, Uriburu, Laciar. Escribo porque escapando del horror huyó mi gente más al sur, más a la cordillera, abandonando su vivienda, la siembra y su cosecha, los animales. Escribo porque quiero recordar a los niños que se salvaron tapados con un cuero y a los que en el fragor de la huida se cayeron del caballo y no estaban con sus padres cuando ellos se detuvieron y no encendieron un fuego para que no los divisaran los soldados. Escribo porque a todos los aprisionaron y los arriaron como si fueran animales, cientos de kilómetros, y abandonaron a algunos en el camino. Los dejaron desangrándose después de caparlos o después de cortarle los garrones. Escribo para descubrir sus rostros cubiertos de lágrimas y sangre de los golpes, de la salpicadura de los cortes en su carne, de la tierra del largo transitar de los arreos. Y escribo para que haya un mapa que registre este genocidio. Escribo para no olvidar a los que murieron en alta mar, hacinados y enfermos en los barcos que los llevaban a los puertos del desmembramiento de la familia que aún nos quedaba. Escribo porque la desesperación tiene quejido, llanto y gritos. Escribo porque no sabían su destino hasta que llegaron a los campos de concentración, a las estancias, a los ingenios azucareros, a los yerbatales. Escribo porque no soy un ñanco que pueda sobrevolar esta miseria. Escribo por los torturados, por el hambre en los campos de concentración Fortín Villegas, Balcheta, Chichinales, Malargüe, Rodeo del Medio, Villa Mercedes, Tigre, Isla Martín García. En esa isla fue el abandono de los enfermos de viruela. Escribo por los parientes de los que no se supo más, desterrados a Rosario, a San Miguel de Tucumán, a Río Cuarto, a Córdoba, al ingenio San Juan, por los esclavizados por Rufino Ortega en Mendoza y por Rudecindo Roca en Misiones. Escribo para resguardarme de la muerte que me ronda cuando no sé qué hacer con su cansancio, con su pena, con sus ganas de no vivir más. Escribo para que drene esta memoria. Escribo porque ya aprendí la derrota y sé que derrotada aún se escribe, para dar vueltas alrededor de los eventos y poner un nombre a lo que no tenía nombre. Escribo por los que enloquecieron a la vista del asesinato de sus hijos, por los niños a los que dejaron morir de hambre y de sed, por los niños apropiados. Escribo por los que fueron arrancados de sus nombres y condenados a ignorar su culpable. Escribo para recordar el nombre de nuestras fuerzas, para restituir su poder sobre religiones ajenas, para que su Dios juzgue al obispo Aneiros, a los curas testigos del horror, que no dijeron nada. Escribo para que esta memoria no se estanque. Escribo porque no soy el Nahuel que consoló y acompañó a los que pudieron escapar de los horrores. No soy Luan o Choike para alimentarlos. Escribo para que fluya esa memoria, para que vuelva a ser un solo río con la memoria reciente. Escribo entonces por los pedazos del territorio devueltos por el nuevo Estado como si fueran limosna, por los desalojados de esos campos porque los ricos siempre supieron manipular sus leyes. Escribo por aquellos a quienes los estancieros le corrieron el alambrado hasta dejarlos sin agua, sin pasto para los animales, sin leñas, y finalmente los echaron del lugar al que se aferraban con todas sus uñas, su corazón y su esperanza. Escribo por los estafados por el Winca, que mentía los números en su libreta de ramos generales, por los que pagaron con su campo esa deuda fraudulenta y se quedaron sin nada. Escribo por los niños a los que silenciaron el mapuzungún de sus bocas en las escuelas civilizadoras y evangelizadoras. Escribo por los asesinados en las comisarías de las ciudades, tan jóvenes que no tuvieron tiempo para conocer su origen, muertos por portación de barrio, de rostro, de apellido. Escribo por Rafael Nahuel y Camilo Catrillanca, muertos por la espalda por el grupo Albatros y los comandos Jungla, respectivamente, asesinados por recuperar esta memoria aferrada a Hualmapu, al idioma de sus fuerzas. Escribo por los machi condenados a alejarse de su rehue y su lahuén, encarcelando su nehuén

Mari Machil, Mari Piojo. Mari, come una ganan tu peñi, pu lamien, pu buenui, café. Feula, al tui, tu fachi, rayo, mo, sería. Mari, compuche, compu lamien, fachanto, al cutuaimon, tain sumo, lilena, igual mares, bien, tain che. Machinien tu fachi puel mapumeo, ka tañilof kem kentreo, fachanto tañilof leita puwinka, huelu peoman en quinto, guiñoto ahí en tañilof, tañin reguemeo. Nada, por ahí escuchamos una poesía que comentábamos que nos emocionaba un montón, que es durísima, y por ahí hay una parte que a mí me impactó mucho, que es como el tener miedo que los ñen se cansen y que se vayan, ¿no? Que nos abandonen frente a estos desastres que estamos haciendo, y de alguna manera, y te pido perdón por lo que voy a hacer, pero hay veces siento que sos como un poco nuestra esperanza y nuestra confirmación de que los ñen nos siguen teniendo paciencia, ¿no? Y yo pensaba, Lilén, si no es demasiado peso lo que te estoy diciendo, ¿cómo lo vivís? Bueno, primero que nada, igual agradecerles el espacio para que se pueda conocer un poco más sobre los procesos. Bueno, en este caso a mí me tocó asumir de muy chica el proceso, el trabajo de machi. En este momento igual soy machil porque todavía estoy aprendiendo, estoy levantándome. Yo estoy llevando mi trabajo con un machi de Chile. Estoy viajando casi todos los meses, estoy viajando para allá, estoy mucho más tiempo en Chile que acá. Y bueno, yo desde muy chica empecé con toda una enfermedad, que en el hospital no encontraban como, ¿cómo se podría decir? Como una enfermedad. Como diagnóstico, no sabían qué decirte. Claro, entonces, no sé, yo iba al jardín, no sé cuántos años tendría, que igual esto es como lo que cuentan mis papás cuando de repente, ¿y cómo fue? Entonces mis papás cuentan y por eso lo puedo decir, porque yo en realidad mucho tampoco tengo. Sí, recuerdo mucho ciclo cuando habían cumpleaños y eso de tener mucho dolor de cabeza, mucho. Esos dolores así de cabeza que ni siquiera podía mirar la luz. Eso sí recuerdo porque eran dolores muy fuertes, muy feos. Pero sí, como que así se dio, como que se hizo ver, digamos. Como que se hizo notar algo, como se diría ahora, extraño en mí. Le pregunto un poco a tu papá porque dijiste que era como el que les contaba. ¿Cómo era? ¿Le dolía la cabeza, no sé qué, y ustedes la llevan al médico? Bueno, en realidad, sí, nosotros con Romy en ese momento, bueno, trabajábamos y muchas veces nos llamaban del jardín donde iba Lilu y para que la vayamos a buscar porque le dolía mucho la cabeza. Nos encontrábamos con la sorpresa de que se le daban vuelta los ojos, no podía ver la luz, como decía ella. Eso más o menos tendría Lilu unos 4 años, más o menos, la edad esa que van a jardín. Y de ahí, bueno, nosotros la llevábamos al médico Winca. O sea, los médicos le querían dar pastillas, le querían hacer muchos exámenes. Y nosotros medio como que no estábamos muy de acuerdo con esa cuestión de que tan chiquita empiece a tomar pastillas o que la empiecen a inyectar. Así que nosotros decidimos con Romy, bueno, justo en ese tiempo iba a atender a Bariloche, al kilómetro 7, el Machi Cristóbal Tremigual, que es de allá de Chile, de Gulumapu. Así que bueno, conseguimos un turno para que pudiese ver a Lilu, le pudiese ver la orina y ver qué tenía. Así que bueno, fuimos una mañana, le vio la orina a Lilu, habló con nosotros, nos dijo que Lilu tenía algo, pero la tenía que ver en su regüe, allá en Chile. Le dio la buen remedio para que ella ande bien. Y bueno, nosotros vimos que ella anduvo bien y no la llevamos a Chile a ver a su regue. Pasa, es lógico, sí. Bueno, siguió pasando el tiempo. Después Lilu le tocó ser Calfumalén en Curramapu, en ceremonias. No sé qué es. Calfumalén es una niña pura que acompaña las ceremonias. Que a ver cómo explicarlo. En realidad eso se ve más en los Camaruco, que es acá, que bueno, acá es muy escuchado el Camaruco en Ahuelpan. Sí. Idealmente son niñas ni muy chiquitas ni muy adolescentes, como que en esa edad sí más. Y bueno, son las que tienen que estar todo el tiempo en el regue. Igual están los piguchén, que son otros dos nenes que ojalá sean igual de la misma edad, pero que también ellos lo que tienen que tener, lo importante es que sepan andar a caballo. Entonces, las calfumales se encargan de repartir todo lo que es de ceremonia, si hay murque, si hay mudai, si se usa cigarros, porque bueno, igual el humo del cigarro igual es la güen. Entonces, eso igual se encargan las calfumalén. Y en los camarucos tienen que estar todo el tiempo en el regue, sentadas, comiendo ahí, todo. Solamente se puede salir al baño. Lo ideal también es que se duerman en el regue. Bueno, son como niñas así que son para la ceremonia importantes, porque yo fui calfumalén 2 años y tuve que salir de ese trabajo, de ser calfumalén, de ayudar en los trabajos, que no solamente en Camaruco se usa, sino que en Curramapu se usaba en cada ceremonia, en cada rabón que se había se usaba calfumalén para repartir las cosas de ceremonia. Cuando se hace purrún son las que van adelante, guiando la vuelta que se da en el purrún. Y es eso, yo tuve que salir en realidad porque a mí me agarró una enfermedad que se llama trafentu, que es como una, a ver cómo se podría explicar, porque fue un trafentu de sol, digamos, como unas fuerzas así que chocaron, y eso fue lo que a mí me volvió a enfermar después. Y ahí tuve que volver a buscar remedio con, igual creo que antes, pero eso fue como lo que hizo que yo dejé de ser calfumalén, porque yo ya estaba mal, me había enfermado, y eso fue lo que... ¿Es compatible el rol de machi con ese? No sé si no, pero en los trabajos de machi no se usa calfumalén. Se usa, o sea, gente que ayuda a repartir y eso sí, pero no es necesario que sea una nena, digamos. Sí son mujeres de repente que reparten en los trabajos de machi, pero no es específicamente una nena así que sea calfumalén y sea... como que se le da ese trabajo a otras personas más grandes de repente. Te hago una pregunta antes de pasar como a lo que siguió. ¿Te gustaba? ¿O es como sacrificado estar ahí mucho rato? Es duro por ahí. Es duro. O sea, me gustaba porque las cosas más ricas iban para nosotros, nos regaloneaban un poco. Bueno, nos servía. Eso igual es importante, que es... Si comen las calfumalén y los piguchén, ya el resto de gente puede comer. Entonces nosotros, eso es lo que es en las ceremonias también. Entonces, eso igual estaba bueno porque la comida, lo primero, venía para nosotros. Eso igual me gustaba, pero igual sí, como estar todo el día ahí y siendo tan chica, igual como que de repente me daban ganas de, no sé, estar con mis papás un poco. No sé, como que yo recién estaba, como que... Fue la primera recuperación que nosotros fuimos y que nos llevaron a nosotros así a... como a estar. Y de repente sabíamos estar una semana y así. Pero igual sí era lindo, como que... No sé, yo como que siempre como que me sentía así como entre gente mapuche, como que uno se siente bien. Uh-huh. Incluso hasta mejor que en un cumpleaños, así que sabe estar toda la familia, sabe juntarse un montón de gente. Pero uno en el cumpleaños sí se divierte, todo. Pero en ceremonias como que uno puede ser, como que, no sé, como que no hay que ocultar cosas o no hay que reprimirse para decir cosas de repente, así como que en ceremonias todo es más bonito. Claro, como sí. Te sentías en tu casa. Claro, sí. Qué bueno. Sí. y yo te interrumpí, porque vos me decías que fue, actuó de, no me pidan que... Carl Fumalén. Y se volvió a enfermar, con una enfermedad espiritual también, ¿no? Claro. Podríamos decir. Otra. Sí. Sí, que si yo hubiera ido al médico quizás me hubieran dicho lo mismo, que me tendrían que haber empastillado, inyectado, quizás internado. Ajá. Muchas cosas. ¿Y entonces ahí? Y bueno, ahí, después de eso, yo en esos tiempos andaba como encargado de conseguir la UEM para, bueno, para otra persona. Entonces iba todo el tiempo a Chile, veía a muchos, tuve la suerte de conocer un par de machis allá en cerca de Temuco, ¿sí? Poder compartir y qué sé yo. Y bueno, a través de eso también fuimos a, o me tocó llevarle una prenda de Lilu a una machi de Gulumapu también. Bueno, la cual me dijo que tenía que aprender Mapuzungún, me dijo, tenía que aprender un montón de cosas, pero que también teníamos que, para ver bien lo que tenía Lilu, tenía que verle la orina. Así que, bueno, ahí coordinamos con esta machi una juntada, digamos, y fuimos un par de gente de acá, de Polmapu, a su territorio. Esa mañana... bueno, Lilu lo único que hizo fue levantarse a hacer pis en un frasquito, y bueno, el resto salimos al rehue de la machi para, bueno, seguir lipún y que ella pueda ver la orina. Y cuando vio el frasquito, lo primero que nos dijo fue, bueno, su hija va a ser machi, nos dijo. Y con Romy es como que quedamos mirándonos, estaba en ese momento, fue con nosotros el Tato. Ajá. Fausto. Es como que nos quedamos mirando y no entendíamos mucho, o sea, era como un baldazo de agua fría que nos tiraron. ¿Te agarró pánico o alegría o las dos cosas juntas? Yo creo que alegría, ¿no? No, fue como si pensar, fue como que pensé millones de cosas creo que en 3 segundos. Porque yo como que ya venía, conocía por ahí un poco los trabajos, o sea, cómo eran los machis, qué sé yo, pero que te digan de repente tu hija va a ser machi, es como que, ¡epa! Así que bueno, nada, de hecho, esa vez ni le preguntamos a la machi, ¿va a tener que tomar la UEN? ¿Cómo seguimos? O sea, fue como que nos dijo eso. Sí, quedamos ahí marcando ocupado y... Así que bueno, nada, ahí es como que, igual nos dijo... ella por ahora tiene que estar tranqui, tiene que seguir siendo niña, tiene que crecer, tiene que seguir jugando, qué sé yo. Pero bueno, nada, con el tiempo el pulido que tiene ella es como que se apuró, digamos, como que está apurado también. Y quizás es por todas las cuestiones que están pasando en este plano de la Tierra, ¿no? Así que bueno, ahí... Pasó un tiempo y ella inició su proceso como machil con otra machi. ¿Qué edad tenías cuando van a Gulumapu? Y... Yo tenía entre 9 y 10 años habré tenido. ¿Y ahí vos te acordás? Yo me acuerdo, sí, porque yo era amiga de la hija de la machi. Entonces me acuerdo de haber estado corriendo ahí y todo. Y me acuerdo ese día que me levanté, solamente me levanté, hice pis en el frasco y me volví a acostar y seguí durmiendo, porque era temprano. Y después yo tenía como, no sé, habré tenido como 11, 12 años, que fue la última vez que fui a Calfo Malén, ahí en Curramapu. Ahí entre un pariente mío y mi mamá y algunos más que estaban, me dijeron... te están llamando porque vas a ser machi, vos sos la machil. Y yo ahí entré a llorar, le quería pegar a todo el mundo, al que se me cruzaba le quería pegar porque... O sea, yo no te gustó. No. Porque en realidad habíamos decidido con Romy no decirle, que siga ella como una niña normal, digamos, entre comillas, y a su debido tiempo le íbamos a comentar toda la cuestión. Pero bueno, es como dice Lilu en ese momento. En ese momento pasaron cosas y le dijeron como así igual. Sí. Pero igual pasaron que 2 o 3 años antes de que se entere, ¿o no? Sí, sí. Pasó un tiempo. Nosotros igual seguíamos yendo a lo de la Machi porque, bueno, éramos pacientes de ella. Como decía mi papá, mi tío Fausto igual fue uno de los primeros, o sea, el primero que se enteró también junto con ellos. Y bueno, varios de ahí de Curramapu éramos pacientes de la Machi, entonces como que seguíamos yendo a acompañar. Incluso ella una vez nos pidió que la acompañemos a un trabajo que levantaba ella, y así. Pero yo sin saber, como bueno, vamos a acompañar porque somos mapuche nomás, porque tenemos, como que tenía esa, igual ya, como mis papás a mí y a mi hermano nos criaron así, como somos mapuches, tenemos que apoyarnos entre nosotros, bueno. Entonces yo era como que decía, bueno, vamos porque tenemos que acompañarnos, porque es una machi y yo sabía que los machis son importantes. Entonces nunca como que me había imaginado que me había tocado a mí. ¿No sospechabas algo? No, yo decía, bueno, quizás, como no sé, como un dolor de cabeza así que le puedo agarrar a cualquiera o no sé. Y sí, así fue, y después cuando me dijeron así, era como el que se me cruzaba, le quería pegar, y de repente, no, porque te tenemos que contar algo, no quiero saber nada más, le decía yo, como no, ya está. Y ¿te acordás por qué? ¿Qué te imaginaste? ¿Qué sentiste? O sea, ¿por qué? Miedo. Miedo. Miedo. Porque yo había visto que la machi hacía kuimi, y era como, revoleaba cuchillo y hacía un montón de otras cosas, y yo decía, ay, y yo siempre viéndolo de lejos, así como. Y también una vez, igual, esa misma machi fue a hacer un trabajo a Curramapu, y igual, era como toda la noche gritos y gritos, y entonces yo decía, ay, ¿qué estarán haciendo? Porque yo era chica y no me dejaban estar. Entonces yo estaba durmiendo, y entonces sentía miedo, porque decía, y también ya tengo recuerdos de que de muy chica empecé a escuchar que los machis eran brujos. Entonces decía, como, yo no quiero ser bruja, decía yo. Yo no quiero hacer eso. Y yo quiero ser princesa de Disney, sí. Obvio. No, tampoco. Tampoco tanto. No, yo siempre fui así como más, no sé si machona, pero era como que no me gustaba ser princesa, así que era como otra cosa, pero sí fue miedo. ¿Dijiste Quimi? Quimi. Quimi. Sí. Así como un pantallazo para quienes nos escuchen, Quimi se pueda hacer una idea. Es un estado de trance. Es como que solamente, bueno, en los mapuche, los más comunes que los machis no más hagan trance. Los loncos, los lahuentuchefes y otros roles, como que no. Tienen otras capacidades, pero no de entrar en no hacer Quimi. Y en el trance es como que hay una especial comunicación con los niños. Claro. ¿Entiendo bien? Sí, porque en el Quimi es donde, bueno, no sé, quizás en otras culturas tienen como un dios que está arriba, digamos. Nosotros tenemos a los ploncos, que son como, no sé, son como fuerzas antiguas, como gente muy antigua, que nos mira desde arriba, que ellos tienen como también la capacidad de ver el futuro, de ellos. Cuando los machis hacemos Quimi, ellos bajan para dar un consejo para el futuro, como de, no sé, en tantos años se viene un Weichan, tienen que prepararse, en tantos años tienen que prepararse para eso. O, bueno, el Weichan es la pelea. O, no sé, cosas así, ¿no? O tienen que estar tranquilos de repente. Claro, o tienen que estar tranquilos. En un momento circuló mucho en la comarca como un mensaje de que iba a haber escasez de comida, que nos preparásemos para eso. Eso también, sí, eso igual se escuchó, se fue de una palabra de Pulonco, y dijeron así que como que los huincas iban a empezar a esconder la comida, y bueno, como que teníamos que empezar nosotros a la vida de antes, a tener animales, a hacer huerta, para poder sobrevivir, porque no íbamos a encontrar, la plata ya no iba a valer. Y es un poco lo que igual está como empezando a suceder ahora. Entonces como que ellos tienen la capacidad de ver el futuro y poder decirnos a nosotros. Como no solamente a la gente mapuche o a la comunidad, como que igual es un mensaje que lo escuchan de repente pocos, pero está bueno que igual de repente, cuando es una palabra así, que se pase de boca en boca. porque igual es para todos en realidad. No es que solamente los únicos afectados somos los mapuches, sino que es toda la gente, digamos. Sí, igual un poco para que por ahí la gente que está escuchando vaya entendiendo quizás, Kuimi es igual, en este caso, por ejemplo, Lilu, ella es como que presta su cuerpo, por decirlo de alguna manera, para que esos espíritus entren ahí y hablen. Entonces, después ella no se acuerda de nada, no sabe lo que pasa. Por eso también que ella tiene sus queyufes, sus ayudantes. En este caso, por ejemplo, bueno, Romy es la que ella recibe la palabra de los puloncos, lo que transmiten a la gente. Bueno, después tenemos más de Peñi también que nos acompañan y que saben cómo trabaja Lilu, los puloncos, digamos. Así que más que nada para que por ahí la gente vaya entendiendo un poco la conversa, ¿no? O se vaya imaginando más o menos cómo puede llegar a ser. A mí me suena un acto de generosidad suprema prestar tu cuerpo, digamos, ¿no? Sí, como que igual nosotros de repente, ahora con el machi que me estoy levantando, es como que igual hay algunas cosas que nos reímos, porque es como, eso hacemos nosotros, como, porque claro, no nos enteramos, claro. Y es como que decimos, estamos entregados a los ploncos nosotros, como nosotros somos de ellos, porque en realidad es igual viéndolo así, es verdad, porque cuando ellos quieren vienen y cuando no nos dejan estar, así como yo no sé, como que de repente hay tiempos que, o cuando me encuentro más débil, así es como que no sé, cada tanto como que bajan así a entregar una palabra. Y de repente hay meses que estoy bien y estoy nomás. ¿Y es cansador? O sea, es cansador. Después del Kuimi quedás. Sí, como porque. Físicamente cansado. Es como que son personas que vienen, o sea, bajan, no es una sola, sino que siempre vienen, no sé, varios. Entonces, como que ellos limpian, corren, saltan, van, vienen y. De repente igual cuando hay un regue se suben al regue, si es de, o sea, por lo general cuando es de uno, ¿no? Yo cuando estaba en Kenkenregu era mi regue, entonces ahí sí trabajaba más. Ahora en lo del machi no, porque, o sea, solamente trabajo cuando él da el permiso, digamos. Así que sí, pero es cansador porque van bien, corren y... Yo no sé si es impropia mi pregunta, pero ¿te han contado de algo que hayas dicho, wow, ¿en serio dice eso? Sí. Sí, cuando te convieron. Una vez me acuerdo, esta es una anécdota igual. Ay, no. Creo que estábamos cambiando un cuero del cultrum de Lilu. Y no, estábamos haciendo un carre-carre con gallinas. Y eso es, nosotros siempre en que entrego hacíamos eso, matábamos gallinas, las cocinábamos ahí, qué sé yo, y después lo comíamos todo y lo que sobraba lo íbamos a entregar al trayenco. Era como un agradecimiento por tener agua, un montón de cosas. Y una vez estábamos en ese, bueno, entró en Kuimi y sus puloncos pidieron que le convidemos... comida, o sea, pues, gallinas, pollo. Y era como que tragaban así, no masticaban. Así. Claro, y después le contábamos al Lilo y era como, ¿en serio hice eso? O sea, ella no. ¿Y te dolía la panza o algo? No. Sentía así el sabor al pollo. Que en realidad, eso está bueno saber, que igual porque muchos como, ay, ¿cómo le hacen eso a los animales? Y cosas así. Pero en realidad nosotros los mapuches es... Bueno, en los cerros anda mucho el puma, el pangui. Entonces, ¿qué pasa? Allá hay algunos vecinos que el puma va y le agarra animales muchos. Y para que no pase eso, hay que entregarles también un poco de lo que uno tiene. Nosotros teníamos gallinas y caballos. Era mucho un caballo, entonces eran gallinas. así que igual, como decía mi papá, para el agua y también en mi trabajo yo necesito mucho de los lagüen, de las plantas. Entonces también para eso, para que igual no se pierdan o no se escondan, porque de repente habían veces que salíamos a buscar y decíamos, no, pero yo lo vi acá, y de repente no estaba en el lugar que lo habíamos visto, entonces los lagüen igual se esconden. Bueno, no, después, igual en febrero hubo un trabajo allá en Gulumapu, y después me molestaban porque decían, ah, te gusta andar bailando arriba de la mesa, me decían. Porque claro, como los loncos iban limpiando todo, estaban las mesas y los bancos, entonces dicen que, claro, pasaron por arriba de los bancos, así, limpiando. Después me jodían, ah, te gusta andar bailando arriba de la mesa, me decían a mí, sí. Pero son cosas así como para reírse, como que no son cosas... Bueno, igual ellos como que vienen, entregan esas palabras así, que igual de repente se ponen tristes, lloran, o de repente también se enojan y nos retan igual, porque hay veces que no se puede cumplir con lo que ellos piden, y se enojan también, porque igual los ploncos igual son muy pacientes con nosotros. Como que a mí me habían dado primero, cuando me hicieron una primera ceremonia, a mí me dieron hasta los 15 años. Ya a los 15 años yo tenía que estar viendo orina. Ese tiempo no se pudo cumplir por el tema de que tampoco teníamos territorio para vivir. Entonces, bueno, como que igual ellos mismos entendieron que yo no pude y me dieron, no sé, como 3 años más me dieron. Y bueno, sí pudimos conseguir territorio, todo, y ahora como que me están dejando, no me dijeron en tantos años tenés que, no, como que ahora me están dejando, igual sí, mi puli sigue apurado y todo, pero como que no me dieron un tiempo a cumplir, así como, no sé, acá de acá a un año ya tenés que estar levantada, no, como... A ver si te interrumpí, pero a ver si entiendo. De alguna manera el puli quiere que vos te levantes como machi y haya un regüe, uh-huh, para poder manifestarse. Claro. ¿Así es? Es que sí, es que acá en la comarca se, no sé, no, nosotros allá estamos, nos visitamos con los lamas en Anticura, la mamá del lama Néstor, ya es mayor, y dice que ella no tiene recuerdos de que en la cuesta hayan habido así como ceremonias o guilipún chiquitos. Entonces, como que uno se da cuenta de que se perdió hace mucho todo. No sé si lo mapuche, pero sí los roles. Entonces, como que no solamente es el puli, sino que la fuerza de los lugares también piden y como que también exigen de repente. A mí me, como que hubo un tiempo que, como que ahora me están como pidiendo mucho que trate de seguir con el Mapuzungún. Que es lo que más necesitamos igual nosotros, en tanto el Lahuén como el Mapuzungún son las cosas más importantes que los machis necesitan en aprender sobre los remedios y sobre la lengua. Entonces como que igual son las dos cosas, como la fuerza de los lugares y bueno, ahora por la fuerza ahí de la cuesta, que el más grande es el Kenkenreu, como que ellos y el Puyi son los que apuran ahora, como que nosotros somos así como con el Kenkenreu, como que mi Puyi y el Kenkenreu como que se tienen una conexión ahora que es como que, no sé, de repente yo cuando estoy mal, me siento mal, voy al río, tomo agua, me lavo, estoy un rato ahí, me mojo los pies y como que después, no sé, quedo bien. Como... Y por eso nosotros igual decimos que el... Bueno, sí, el agua es de los ríos, del mar, del lago, son la buena igual, pero bueno, como que mi fuerza está ahí, en el que entrego, entonces por eso es que todavía estamos ahí. Por eso es que no nos dejó irnos tampoco, porque tampoco teníamos otro lugar para ir y justo se dio que en la cuesta todavía estamos y... Como que se sincronizaron los... Claro, los, es como... Los espíritus. ¡Suscríbete! matan los que se alimentan de la muerte, nos persiguen los que se alimentan del dolor, nos censuran los que se alimentan del miedo, se divierten viéndonos perdidos sin identidad, escapando en su virtualidad, privando nuestra espiritualidad. Más de 130 años de inmunidad, campaña al desierto nos quiso exterminar. Campos de concentración, la marcha de la muerte, mi pueblo mapuche, ahí se desangró. Mi pueblo mapuche, ahí se desangró. Solo el silencio cómplice se escuchó. Silencio cómplice cuando mataron a mis ancestras. Silencio cómplice cuando mataron a mis ancestros. Silencio cómplice cuando mataron a Puhuichafe. ¡Puhuichafe! Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez nos quieren poner cadenas en los pies, otra vez nos quieren ver caer, otra vez nos quieren poner cadenas en los pies, otra vez nos quieren desaparecer. Mañanto ahí, que es que es la mecha, mañanto ahí, que es que es la mecha, mañanto ahí, que es que pero la tierra está llamando, mi pueblo regresando, recuperando territorio, despertando, la autonomía está brotando, el Winca disparando, asesinando, judicializando, no podrán parar, Taim Colinehuel, no podrán parar, Taim Mapumeu, no podrán parar, Taim Colinehuel, no podrán parar, Taim Mapumeu, resiste que encontreu, Pupeñica, Pulamien, Confentenehuel, Cacuifique, Cheyem, Elías Caicol y en Rafael Nahuel y en Cuifique tu wey café ya vuelven a nacer otra vez, a nacer. Otra vez, otra vez, otra vez, a nacer. Otra vez, otra vez, Cuifique tu wey café, wey café. Otra vez nos quieren poner cadenas en los pies, otra vez nos quieren ver caer, otra vez nos quieren poner cadenas en los pies, otra vez nos quieren desaparecer. Pero no podrán, amulepeta en Weichan, pero no podrán, amulepeta en Weichan, pero no podrán, pero no podrán, amulepeta en Weichan. Mai mai la mien machili len, mai mai pupeñi, mai mai pulamien. Mari Mari Rayo Ala. Kini Juta Chalin Lamien, Kini Juta Lemoria Café. Ayanto Molepanta, Ñimapu, Las Plumas. Provincia del Chubut. Meseta Central. Tañimapu, Inaltu, Leufu, Chubut, Meu. Bueno, Lamien. Pemangele, Alcuto, Conoyen. Tani Zungun, Tani Chalín, Tani Lemoria, Lamien. Mangale, Uñol, Tamayín. Tami Mapu, Tami Rehue, Tami Lelfun. Entrenawen, Lamien. Cajeita, Pemangale. Uchapuranto, Afiel. Tami Kuzao. Machi Kuzao. Así que, entrenawen. La mien machil. Le moria ta mi chao, le moria ta mi ñuque. Le moria ta mi peñi wen, antú. Bueno, ya se deben imaginar quién soy. Quién es Juta Chalín. A todos, compuche, a todos los oyentes. Toda la gente mapuche, no mapuche. Abrazo grande, compuche. Siempre es un placer escucharlo y mucho nehuen para la machil. Para que vuelva para su mapu, para su rehue. Abrazo grande, compuche, de aquí de Las Plumas. Ay, Kaitani Zungun. Mensaje que llegó al 2944-802315. ¿Le reconocieron la voz? Sí. Se lo extraña acá en la comarca. Acá llegaron más radioparticipancias. Una dice, pregunta para la Machi. ¿Qué lugar tienen las estrellas y la luna en la curación de las personas? Gracias, María Inés. Bueno, las estrellas, está el primer lucero de la mañana, que es la Guñelfe. Ese es como, no sé si un Nehuen, pero como que muchas personas se sienten identificadas con ese lucero. Es bonito, igual se teje, se hace en, que es la bandera Uñalfe, la que está, la que es azul con la estrella en el medio. Bueno, eso es las estrellas más que nada. Igual hay algunas personas que con la luna curan, con la luz de la luna. La luna llena es la que yo he escuchado. Hay tayil que es de la luna y esas cosas, pero como que no sé si tiene así como... Si los machis la utilizarán, la verdad no sabría cómo explicarlo, porque igual aún me queda por aprender y eso por ahora no me han dicho nada si se utiliza. Hay otra radioparticipancia que dice Puma Full, Machil, Lilú, Capu, Anui. Si en principio le dio miedo y no le gustó ser Machil, ¿qué le hizo cambiar la decisión? ¿Pupeuma? ¿Sueños? ¿Rume Mañum? Es que en realidad no me quedó de otra que aceptarlo, porque cuando uno lo deja, hasta puede volverse loco. Puede llegar a enfermedad, uno para castigo, que no cumplió con lo que le dejaron, a uno de castigo hasta le enferman a la familia y empiezan a llevarse, no sé, a los abuelos, de repente se mueren y empiezan a llevarse así de a poco a la familia. Entonces como que hay que aceptarlo y aceptarlo nomás, como que no hay otra, como que el miedo hay que dejarlo atrás, a un costado, aunque yo ya llevo como 6 años haciendo mi proceso. Hay cosas que todavía me asustan, pero también entiendo esto, que me pueden a mí castigar y empezar a llevarme a mi familia, pueden enfermar a mí otra vez. Yo ya estuve muy enferma y como que la pasé muy mal, entonces hay que aceptarlo nomás. Cuando a uno le llega y que, bueno, si lo eligieron a uno es porque uno es capaz de hacerlo, aunque cueste, uno es capaz de hacerlo y tiene que aceptarlo. Lilén, si no pasase eso, ¿te parece que elegirías no ser...? Sí, si no hubieran todas esas cosas que dije recién, yo lo hubiera dejado para otra persona. Porque hoy hay mucha gente que igual es doloroso eso, que dice que es la huentuchefe o machi o que tiene algún otro rol, pero como que es... No sé, un día era una persona normal y al otro día ya se levantó como machi o como otro rol. Y eso igual como que es doloroso y hasta uno lo enoja, porque dice, pucha, si pasaran todas las cosas que uno tuvo que sufrir, las enfermedades, ahora de repente estar lejos de la familia, porque tampoco es todo color de rosa, digamos, en los procesos. Tener que pasar muertes también, incluso hasta pelea dentro de la familia. Que la familia esté muy distanciada, cosas así que uno de repente es como, ah, bueno, algún día se le va a pasar el enojo. Pero no, porque en realidad como que uno lo primero que necesita en el trabajo es a la familia, el apoyo de la familia. Entonces, como que cuando llegan esos comentarios así de que hay gente que anda haciendo la buen por otros lados, así diciendo que es la buen tu chefe o machi o cualquier otra cosa, es como decir, primero se hace todo un proceso. Yo llevo 6 años y todavía no, y todavía me falta, no sé, serán 8 o 10 años que tendré que hacer de proceso para poder levantarme recién. Entonces como que es eso, ¿no? Como... Sí, de hecho, bueno, Lilu, ella nació con ese puli, el puli de machi. Según las leyendas, por decirlo de alguna manera, el puli viaja cada 4 generaciones. Sí. Que ella tiene el puli de machi, venía por el lado de mi familia, digamos. Yo, después de todas esas conversas que hemos tenido con gente que tiene conocimiento, bueno, uno haciendo memoria también, yo tenía una abuela que es de Gulumapu y a ella le decían, yo tengo recuerdos porque era muy pequeño, le decían que era bruja. Entonces yo le comentaba a Lilo, le comentaba a Romy, qué sé yo, y es como que ahí uno va diciendo, ah, entonces viene por ahí la cuestión. O sea, quizá no era machi, nunca pudo llevar el proceso y la gente la señalaba como bruja. Así que es eso, o sea, como decía Lilu, o sea, no es que, por ejemplo, mañana me levanto, mañana voy a hacer longo. Y no es así. Es es fuerte, son fuertes los procesos, son tristes. Por eso es como decía Lilo, es de repente da como bronca escuchar a gente que dice, bueno, hoy va a estar la Huentuchefe, o el Huentuchefe, o el Machi, o la Machi. Uno conoce a las personas y dice, no, para, como tan pronto, tan rápido. Es eso, primero ver cómo hizo su proceso. Y después, bueno, ahí sí. Y no es algo que uno puede elegir, ni por sí ni por no. Supone que yo fuera mapuche y quiero ser machi. Si no tengo ese puli, no soy machi. Y no. Es así, entiendo es así. Bien. Sí. Lo mismo con todos los otros roles. Claro. Sí, así es. Es eso, es tan claro como eso. Así que, nada, igual no es para bardear a nadie, simplemente para que las cosas queden claras. Ahora, nos recordó eso la radioparticipancia, habíamos llegado a esto, a enterarte de forma abrupta y decir, no quiero saber nada, tener mucho miedo. ¿Cómo siguió después? Lilu, después seguimos con el proceso. Ella estuvo con otra persona, lamentablemente, bueno, no funcionó. No había los pulis de Lilu con la otra persona, no había como feeling, por decirlo de alguna manera. O sea, quien te ayude a levantarte en el proceso, sus pulis se tienen que llevar bien con tus pulis. ¿Entendimiento? Claro. Sí. Hay como que tener, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Compatibilidad. Sí, creo que se llama así. Esa. Porque en realidad es como que uno como persona puede llevarse bien y todo con el machi o la machi, pero siempre va a haber algo como incómodo, y ahí es donde uno se da cuenta que los pullis son. Yo ahora con el machi es como que, no sé, yo cuando estoy en su casa, él me dice, esta es su casa también, porque, no sé, hace poquito estuve un mes y medio allá, y estuve en su casa. Entonces, era como que, sí, extrañaba de repente acá, pero era como tanto trabajo que no había tiempo de extrañar tampoco, mucho. Entonces, como que uno se siente, ahí es como que dice, los pulis se llevaron bien. Y con tus malestares, por decirlo de alguna manera, ir llevando adelante el proceso, ¿te alivia? ¿Te sentís mejor? Sí, me siento mejor. Es como que aliviada también. Cuando uno hace cuimi, es como que también hay algo como que se saca un peso así de encima, como que queda así como después cansada, pero con algo menos. Aliviada. Claro, aliviada. Entonces, porque en realidad, claro, los machi y los machil los dejan para eso, para los ploncos poder comunicarse. Porque si no existieran los machis, es como hacemos las cosas así como nos parece nomás. Y hay personas y gente que sí, porque en realidad no tiene un acceso o no tiene un machi con quien poder trabajar. Entonces, como que hay gente que sí lo hace así nomás. Pues como, bueno, me parece que esto es lo mejor, así que nosotros tuvimos la suerte de siempre poder llevar nuestra recuperación a través de Pulonco, guiándonos de los Pulonkos y nuestro camino también. Sí, eso. Siempre que hablamos de machi, hablamos de territorio, ¿no? Siempre como que cada machi parece, inclusive esto que contabas vos, bueno, tiene que venir a mi rehue para que podamos seguir. ¿Por qué esta conexión con el territorio? Tus puloncos, por decirlo de alguna manera, ¿están en todos lados? ¿Están asociados a un espacio? Bueno, en realidad, como decía mi papá, la fuerza, sí, el nehuen, el puli de machi, viene de parte, claro, de mi familia paterna, que su bisabuela era de Chile. Entonces yo como que todo el tiempo allá en Chile, como que cada tanto le digo, vamos allá donde era tu abuela, vamos a ver el lugar, o sea, a visitarlo, porque ya nuestro lugar es acá en lo que hoy se conoce como Argentina, pues el mapa. También ver cómo me siento yo en esa parte, porque como, claro, como que está entregada a las fuerzas, digamos, es como que a uno igual o lo hacen sentir bien o las hacen sentir así incómoda. Por eso siempre le digo que me lleve ahí, porque si a ella le decían que era bruja, digo, bueno, quizás algo, hasta la buena incluso, en su lugar debe haber quedado. Y el por qué es importante que igual nosotros podamos tener un territorio, es que en realidad nosotros tenemos que tratar de levantar nuestro regue en lugares limpios, digamos. Lejos de los pueblos, de la ciudad, de tanta gente, porque los regue no... Bueno, a los machis les llega mucha gente a sus espacios. Pero hay que tratar de... Eso se atiende en una casa o en un lugar cerca del regue, no en el regue. Porque los regue tampoco pueden ser pisoteados por cualquier persona. Entonces, por eso se trata de que claro, que los machi o los lahuentuchefe o los lonco incluso, que es, también levantan regue, estén apartados de la ciudad. Y que sea un lugar donde haya plantas, haya remedio. Donde igual viva gente mapuche. Por eso nosotros también elegimos, o sea, no la elegimos a el territorio en donde estábamos. Fue esto que yo decía, yo lo sentí. Yo me sentí cómoda, me quería quedar, no me quería ir de cuesta. Como que fue algo más, como que lo, ¿cómo se diría? Como que lo percibí, así como que algo me hizo sentir segura en ese lugar. Como yo decía, en el río me sacó todo, entonces como que ya la conexión con eso, con el lugar, no solamente con el río, sino que con el lugar, las fuerzas del cerro, de las vertientes que habían ahí y todo, como que hicimos una conexión. Es eso. ¿Qué es un regue? Porque venimos hablando de un regue, claro, ahora con vos, pero aparte en la radio desde hace años, te diría, y uno va intentando armarse la idea de qué es, pero es complicada. Sí, bueno, un regue es como una especie de árbol, se podría decir, que se hacen con varias plantas, no solamente del lugar, sino que igual hay que salir a buscar a otros lugares lejano, porque no todos los lahuén crecen en todos los territorios. Bueno, en Cuesta tenemos algunos lahuén que, no sé, en Villa Langostura, por ejemplo, no crecen. Y cosas así. Nosotros hasta Villa Langostura teníamos que ir a buscar lahuén para poder levantar el regue. Entonces, una especie de árbol que se hacen con plantas que son de distintos, son varios, que no se levanta así como uno solo o con la familia nomás. Como que tiene que invitar más gente. Cuando uno está en proceso, también tiene que ser guiado por el machi que lo está levantando. Y eso se levanta en medio de ceremonia. En medio de no sé, de purrún, de afafán, de muchas cosas. Porque eso se tiene que levantar siempre con Nehuen y con... A ver, ¿cómo se podría decir? Como con un solo pensamiento, digamos. Tratar de eso, de tener todos un mismo pensamiento, no sé, de que el trabajo salga bien, de que, en mi caso, que yo me pueda levantar bien. Ahí es donde, bueno, yo voy a hablar sobre los machi porque es el trabajo que yo estoy viviendo, como que lo que me toca a mí. Donde se concentra la fuerza, digamos. Donde se concentra la fuerza y uno, ahí es donde puede hacer la rogativa, que le dicen, el guillatu, donde puede uno también... no sé si tener una conversa como tenemos ahora, pero sí poder expresarse uno con las fuerzas de la naturaleza, porque ahí es donde uno les habla y sabe que ellos lo están escuchando, incluso hasta los mismos ploncos desde el cielo, le decimos ahora nosotros, ¿no? Pero desde el Wenumapu igual nos están escuchando. Entonces ahí es como uno, bueno, hoy me levanté triste o hoy me levanté feliz, cosas así. o incluso puede, no sé, uno pedir que le den sueños para poder guiarse un poco. Bueno, no sé, yo de repente tengo así como el cariño de mucha gente, de los lamuen que me acompañan, como que siempre están para darme un abrazo, o cuando me decaigo un poco, porque ahora el estar lejos de mi regua, igual hay días que estoy bien y días que me bajoneo, que no quiero, como que veo todo negativo, así como que no, cosas así, ¿no? Entonces siempre están ellos así para poder darme un ánimo, así como, no, si vamos a salir adelante, o cosas así. Pero yo en el guillato igual como que le pido, no sé, al Amén Elías, al Huaychafe Elías, le digo como que también venga y en los sueños y él me dé una palabra. Como que él sea, yo sé que él nos acompaña, pero igual le pido que lo quiero ver. Incluso a mi tío Fausto le dije, como que yo también le pido a él como que venga a darme un abrazo, que lo necesito, que lo extraño. Como que él, como que igual le digo... Él en mi trabajo, cuando él estaba en vida, me ayudó mucho. Entonces le digo, bueno, en sueños también veníme a ayudar, a darme esa fuerza que me dabas cuando estabas en vida. Entonces como que uno puede pedir muchas cosas en el guiato. Incluso yo a mis abuelos igual, los papás de mi papá, igual les pido como que ellos igual me acompañen, que me tocó hacer este trabajo. Ellos igual eran de Chile, mis abuelos. Entonces igual como que les digo, cuando estoy allá en el Regüe del Machi, les digo, estoy acá en Gulumapu, en la tierra donde estaban ustedes, ayúdenme, acompáñenme, caminen al lado mío, como que protejan mis espaldas, porque uno ve para adelante pero atrás no, nunca sabe lo que está pasando atrás. Entonces como que también me cuiden las espaldas a mí, a toda mi gente antigua, así como que yo le pido, como gente que yo no conocí, le digo, bueno, a mi bisabuela, ahora mi que falleció también, le digo que ella me siga guiando. Ella sabía mucho de los camarucos, entonces a ella igual le pido como que siga estando para nosotros. Y en vos pedís esto, ¿sentís esto de...? Viste que existe esta frase como que un mapuche nunca está solo porque lo acompañan sus ancestros. Yo cuando estuve muy enferma como que... sentía, tuve no sé cuántas veces como que parecía que me moría, y yo sentí que gracias a ellos es que pude salir de eso, porque está bien, tomé la agüén, me hicieron ceremonia, todo eso, pero las veces que yo estaba así mal, yo sentía que ellos eran también los que me ayudaban a salir de esa enfermedad. Entonces como que también siempre los trato de tener presentes, porque igual gracias a ellos es que, no sé, como que sí, se me pasó muchas veces por la cabeza dejar y no ser más. Y bueno, si me tenía que morir, prefería, como de repente se me pasaba por la cabeza, como bueno, si me muero ya no tengo que ser esto, ¿no? Porque es demasiado difícil. A mí me hubiera gustado vivir mi adolescencia de otra manera. O no sé, o tener otra vida. Pero... no sé, Elías dejó la vida por el territorio, mi tío Fausto también peleó en Quenquenreu. Entonces digo, bueno, yo no puedo dejarlo, porque tampoco ellos no hicieron las cosas porque sí. Ellos sabían dónde estaban. Mi tío Fausto desde mucho, o sea, como dije, él se enteró junto con mis papás que yo iba a ser machi, entonces... Y también él puso el cuerpo en muchas peleas, en muchos huaychanes, en muchos territorios. Él también estuvo poniendo el cuerpo ahí para defender. Y uno de los últimos territorios que defendió fue el mío. Entonces, como digo, bueno, no, yo no puedo dejar, porque si no es como traicionarlos a ellos. Entonces yo también digo, bueno, hay que seguir nomás. Y por eso igual de repente yo les pido que me vengan a abrazar en los sueños, aunque sea... Ahora hace poco tuvimos una ceremonia en Chile, que también trabajó el machi, y ahí también me llamaron y me hablaron a mí. Y ahí como que yo me puse feliz, porque como que mi guillatú está siendo escuchado, mi ceremonia. Entonces como que digo, bueno, si sigo pidiendo voy a, no sé, como que capaz voy a lograr algo que no se va a dar mañana, pero quizás, no sé, dentro de unos meses sí o un año sí. Entonces como que son cosas que, no sé, como que los Winca de repente, estos a quién le hablan, si se ponen todos en fila y tiran harina tostada nomás y ya, ¿a quién le hablan? Y no, nosotros sabemos a quién le estamos hablando y qué estamos pidiendo. Y es algo que se tiene que tratar de hacer quizás todas las mañanas o cada tanto poder hacerlo, porque es así como, bueno, si nosotros queremos que ellos nos ayuden a nosotros, nosotros también tenemos que hablarles a ellos. Tampoco olvidarnos que ellos están. ¿Te parece que escuchamos una canción y también descansas un poco? Sí. Rumeko meiki mertuko anmishana webinienta inche inche taku banku samen mapu meo kupale ni elkan duki mun kom ta ni puche mai inche tachu yumpu nienen kuru mapu meo inche tachu yumpu kurantu mapu meo kintu mia u ni pu fustake che ni folil meo yima punye kei kui fike fungu fentren che tau shalkale kei kom langun gangei dañi mapu. Con tu mangue painta in ne web you mapu. Which you can a feel trokin mapu meo. Which you can a feel trokin mapu meo. Which you can a feel trokin mapu meo. Which you can a feel trokin mapu meo. Le mo kan fo yen gun welling yen ege yen gun kame takin yen kwifi tungu meo. Nutra meo nutra ke yen gun guma ke yen gun wesha tungu kwifi tungu meo. Time fake pial wesha kwifi tungu buka winka kulu tu fachi mapu meo ke wapa yen gun. Langun kache pa yen gun. Ni pu mapuche te fu mangue pa inda in ne wepu ni kimun. Mapuche ni enta inche. Yo soy mapuche y que. Mapuche ni enta inche. Yo renací en mi ser como esto debió ser. No nací con mi idioma como pueden ver. Criado entre los paisanas que discusamen. Hoy busco mi lengua para que el día de mañana los míos sanen. Y no se coman el verso. Mirar para atrás no es perder el progreso. Es para saber bien para dónde vamos. De dónde venimos y por algo acá estamos. Mi apellido y mi color de piel. La historia de mi pueblo vive en mi ser. Mapuche criados en la meseta, en la estepa dura donde no dura cualquiera. Y siempre orgulloso de ser donde soy. Usamen como digo, mi tierra de bendición. Donde encontraron un lugar para vivir. Paisanos que después de la campaña lo largaron para morir. Por eso estamos acá, no nos pensamos marchar. La lucha de los abuelos seguimos para avanzar. Nehuel, mis paisanos, no hay que aflojar. Si todos juntos en esta tierra podemos soñar. Mapuche ñenta inche. Mapuche ñenta inche. Mapuche ñenta inche. Yo soy mapuche y qué. Y no sientan yehuel por ser mapuche. Fele yemay. Peikamuten. Así mientras escuchábamos. Ay, voy a decir mal el nombre, que alguien me ayude. Me llamo Nahuel. Muy bien, muchas gracias. Se nos venían un montón de recuerdos, ¿no? O sea, la llegada a Quenquentreu. ¿Te pasó algo cuando ya empezaste como a habitar más el territorio? Bueno, yo, a ver, estuve varios meses en otro lado haciendo mi proceso. En otra comunidad, entonces como que a la fui cuando fue la recuperación, el 18 de septiembre, fuimos en la tarde, la recuperación se hizo en la mañana, fuimos en la tarde nosotros porque había que hacer un trabajo, entonces nos quedamos como 2 o 3 días, nos quedamos esa vez. Y bueno, ya ahí cuando nosotros estábamos ya había empezado a llegar patrulleros que iban de repente cada tanto a hacer preguntas tontas, digamos, porque era obvio que estaban tratando de

Al otro día subimos al territorio y no sé cuánto habremos estado esperando porque no nos querían dejar pasar. Hubo represión, en donde fue el acampe hubo represión. Ahí también nos tiraron, pero esto ya la policía, nos tiraron tiros y tiraban piedras también. Y bueno, después de un, no sé, nosotros, yo me acuerdo que igual fuimos hasta la ruca del Lama Néstor, esa vez fuimos a visitarlos y a estar ahí con ellos porque no habíamos dormido nada, estábamos con así, muy nerviosos, muy tristes por todo, entonces fuimos a también hacerle compañía también a la ñañita porque ella como estaba ahí decía, lo mataron, me decía a mí. Y yo la abrazaba y ella estaba como que no quería llorar, pero sí quería llorar. Y bueno, y después pudimos subir a hacerle el pichi el uguna al Lama Elías. Yo me arrodillé en sus pies y trataba de, no sé, yo lo miraba y sentía que respiraba. Bueno, después se lo llevaron. Volvimos allá donde tenían el campamento que habían armado. Y yo decía, bueno, quiero ir a ver cómo está avanzada mi ruca, porque sabía que estaban trabajando en mi casa. Entonces mi papá ahí nos guió hasta donde estaba la ruca y ya estaba toda la estructura de la casa, me acuerdo. Igual era tarde y ahí, bueno, ya nos tuvimos que ir medio enseguida, como que no alcanzamos ni a tomar unos mates. Ese día fue mucho dolor y después al tiempo yo volví de noviembre hasta abril, después me quedé ahí en esta otra comunidad que estaba yo. Y unos días antes de mi cumpleaños volví a mi casa, ahí a Kenkenreo. Y yo estaba feliz porque la casa ya estaba, no estaba ya lista, pero ya no se tenía paredes avanzadas. Y bueno, y después igual fue mi familia, cuando fue mi cumpleaños fue mi familia. Y bueno, y de a poco fuimos haciendo cosas. Fuimos, no sé, se hizo, antes igual había otra ruca donde, que le hicieron primero para estar. Después cada uno tenía igual como un campamento. Y igual el otro lamén se estaba levantando, se estaba haciendo una ruca. Se hizo la cancha de palín. Bueno, a lo último igual habíamos podido hacer un corral para obtener al caballo. Teníamos, bueno, el gallinero. Varias cosas habíamos hecho. Y levantaron el rehue. Y levantamos el rehue. Que eso fue lo primero. En realidad cuando se hizo la primera ceremonia se levantaron cañas. Y después esas cañas tuvieron que quedar 4 días y después esas habían que sacarlas y llevarlas al río. Cosa que no se pudo porque esas cañas, cuando fue el intento de desalojo, las quebraron. Uh-huh. La policía las quebró. Cosa que eso igual... Esto es grave, ¿no? Esto es grave. Porque yo siempre hago la comparación, ¿no? De que si ellos le hacen algo al rehue, es como que nosotros fuéramos y hacerle algo a la iglesia, a su Dios, digamos. O, no sé, cosas así. Bueno, en realidad el rehue es mucho más importante que una iglesia, ¿no? Pero es como para dar a entender así, como que nosotros nos dañan algo que es como, a ver, como algo espiritual. Y ellos igual, lo que entiendo es que a su Dios le piden cosas, le rezan y cosas así, ¿no? A ver, yo no entiendo mucho de ninguna de las dos, uh-huh, digamos, pero lo que voy pensando es como que los católicos creen como en un único Dios, claro, verdadero, que es para todo el mundo, o sea, no considera que hay distintas fuerzas y en distintos lugares y distintas maneras. Con lo cual, yo entiendo que a ese Dios le podés rezar, sí, como en cualquier parte, no está ligado a un territorio. Claro. En cambio, por lo que yo entiendo, y acá me vas a corregir, pero digo, hay una relación particular con las fuerzas de ese lugar que son distintas a las fuerzas del mar, qué sé yo, si yo me voy, claro, a la costa. Es como conexión con el territorio, más que con un Dios que está en todos lados ubicado. Claro, nosotros, bueno, acá en Cuesta y en Bolsón está la fuerza del Kenkenreu. Porque a Bolsón pasa el Kenkenreu por acá. Si yo me voy al mar, también, con respeto, siempre. Le hago guillato a los Nehuen de ahí, pero donde acá en Puelmapu, digamos, se perdió, se perdió por completo, los machi recién ahora están volviendo a nacer. Como que los Nehuen están como muy, ¿cómo se diría?, necesitados de que haya un machi. Entonces como que ellos quieren apropiarse. Cuando uno tiene el rol, como que uno, los Nehuen se quieren apropiar de ese machi o de esa machi. Entonces yo cuando voy a otro lado, como que le digo que yo ya tengo mi mapu, tengo mi rehue, y presento también a los Nehuen de mi mapu. Como que digo, bueno, el Nehuen del mapu de allá, de mi mapu, es el que entreo, que es la fuerza del río. Bueno, le explico, como que yo voy ahí, pero voy de paso nomás, como que no me voy a quedar a vivir. Y a ver si está bien lo que yo entiendo, así, como que ahora me tomás prueba. No es simbólico el rehue, no es que es un símbolo, ahí hay como que se establece una conexión real. Sí. Digo, no sé, yo puedo agarrar y acordarme de vos estando en la ducha, bueno, en la ducha sonó medio raro, en el auto, y digo, ay, Piojo, te tengo que avisar para hacerte una entrevista, no sé qué, bla, bla, bla. Ahora, hay en un momento en que estoy ahora enfrente tuyo y te estoy hablando, y no es que tenga una conexión simbólica, sino que estamos hablando real. Yo me imagino que algo así es como con el rehue. ¿Está bien? ¿O es no simboliza la conexión con los rehues? ¿Es donde realmente sucede? Sí, es así. O sea, el lugar exacto donde uno puede tener la mejor señal con los Nehuen. Para decirlo medio en paisano. Bueno, Ivana muchas veces le dice que es como la antera y yo me enojo. Pero está bien. Sí, sí, porque es como dice Lilo, o sea, ahí es donde se concentra toda la fuerza, todo el Nehuen de la fuerza de los lugares, de los Yen de los lugares. Entonces es importantísimo el cuidado del rehue. Por ahí lo que hicieron esa vez que entraron y partieron dos cañas, me acuerdo que rompieron, fue grave porque era el lugar donde nosotros hicimos guilipumpo y dijimos acá va a ser donde vamos a presentar el rehue. Entonces fue grave lo que hizo la policía esa vez cuando entraron a quien que entró. ¿Y ahora desde el desalojo pudiste volver? No. Yo pedí permisos, me mandé ¿a quién fue? Al de tierras. Al director de tierras, me parece que fue que hice notas. Porque en realidad los que tienen restricción de acercamiento son mis papás y un lamuén más, el lamuén Lautaro. Ni yo, ni Antú, ni mi otra gente, digamos, mis otros ayudantes, ellos no tienen prohibición de acercamiento al territorio. Entonces yo lo que pedí fue poder, aunque sea entrar, 2 horas. Yo creo que pedí desde las 7 a las 9 de la mañana. Poder entrar a hacer un guilipún y poder estar otra vez en contacto, aunque sea 2 horas. A mí no me importaba si tenía que ir custodiada por milicos, no me importaba si tenían que ir fiscales. Yo lo único que pedía era poder entrar y poder hacer una ceremonia y poder estar ahí un ratito. No me dieron el permiso, como que traté de que me ayude la gente del CODESI, que también me dio una mano en ese momento. El presidente, yo estaba en contacto con el presidente del CODESI, él me pidió que arme toda una nota bien de cómo iba a ser, con los números, documentos, los nombres, todo completo, para él poder mandar un mail o algo así, me había explicado. Pero bueno, no me dejaron, y como que, bueno, yo ya me... Ahora estoy con mi proceso y tampoco como que... Me siento bien para entrar. Yo siento que si voy ahí, yo sé que mi casa ya no está. Entonces entrar y ver que no esté mi casa, y quizás qué cosa le habrán hecho al rehue también, es no voy a estar bien. Entonces digo, bueno, ahora si me dieran la oportunidad, trataría de juntar fuerzas para entrar, porque yo sé que va a ser una oportunidad única. Pero a mí si me dicen, hace otra nota para poder entrar, no. Que yo sé que de ellos no va a salir darme la oportunidad de entrar. Pero yo tampoco les voy a pedir otra oportunidad, o sea, no le voy a pedir otra vez porque no me siento con la fuerza para poder entrar. Y tampoco tengo ganas de estar enfrente de la policía, no tengo ganas de... Porque ya pasamos mucho nosotros, entonces como... O sea, si tengo que hacer cosas por mi love, bueno, las hago, porque sé que es por mi comunidad. Pero no he podido volver a entrar y ya son 7 meses. Son 7 meses que no tengo contacto con mi regue. Y eso igual me afecta, pero el estar más fuerte, el seguir mi proceso me hace más fuerte, entonces como que... No se nota, pero se hace, eso se es cuando me bajoneo, estoy triste y esas cosas, ahí es donde se nota ese mal que me hace estar lejos de mi regue, como que, no sé, como que estoy triste, estoy mal, no sé por qué, pero estoy mal, y en realidad sí sé por qué, porque no estoy en mi regue. ¿Estar en la cuesta ayuda? Ayuda mucho. Que recordemos que están en la cuesta. Gracias, con hombre, solidaridad, sí, de los vecinos, ¿no? Sí. Nosotros, por suerte, bueno, una vez este señor Rocco dijo que nosotros le habíamos comido la cabeza a los vecinos, por eso ahora todos los vecinos estaban en contra de él. Y nosotros en realidad lo que hicimos fue llevarnos bien, como nosotros malas personas, o sea, no... Creo que no somos, entonces gracias ahora a los vecinos que nos dieron esa casita pudimos pasar el invierno, tenemos un lugar para, o sea, tenemos un techo para estar, podemos dormir bien, tener todo, entonces gracias a ellos igual. No sé si están haciendo trabajos y eso, y a mi papá ahora lo... Como que ya igual, lo pusieron dentro del grupo porque dicen, vos sos de acá y tenés que igual trabajar. Así que eso, como que se fueron haciendo unos lindos lazos, digamos. Igual nos reconocen ellos como mapuche y reconocen la cuesta como territorio mapuche, reconocen la Lofgen Kentreu. Hay mucha memoria de Lucinda, de cómo fue su muerte. También por ella, igual hay que seguir el camino mapuche por ella, porque era viejita y ella igual, siendo tan ella viejita, le puso el cuerpo. Entonces, es como que uno dice, bueno, con el Nehuen de ellos vamos a seguir adelante. Y es así porque, bueno, nosotros ahora nos desalojaron, pero nosotros seguimos siendo Kenkentreu, nosotros seguimos siendo mapuche y seguimos habitando la cuesta. Y me parece que buscándole la vuelta, y está en todos nosotros buscarle la vuelta, cómo poder habitar tranquilamente, ¿no? Sí, es que es eso. Nosotros, no sé si autoridades, sino que los roles, mejor dicho, así como los roles a los que nos toca tener un rol, tenemos que vivir en un lugar tranquilo. Tenemos que estar en un lugar, no sé, no podemos vivir todo el tiempo... pensando en que en algún momento va a llegar la policía a reprimir, o no sé, yo en mi trabajo yo no puedo estar todo el tiempo pensando si me llegan pacientes por atender, estar atendiendo y estar también como pensando en que uy, ojalá no llegue la policía, porque si no los pacientes no van a querer llegar, porque es el trabajo que tenemos, ¿no? De atender, de ver orinas, de poder sanar. Y no es un lugar seguro si están en riesgo, no sé, de desalojo, de represiones. Entonces por eso igual, como que nosotros en Kenkentreu tratamos de buscar todo para no llegar al desalojo o llegar a represiones. Si bien hay muchos que nos trataron de traidores y muchas cosas, pero el trabajo es lo principal. Después comentarios van a haber muchos, pero si nosotros buscamos dialogar, es por el trabajo. ya no queríamos más maltrato hacia nosotros, en realidad. Ya fue mucho, creo yo, tener que la muerte del Lamán Elías, casi se nos fue también el Lamán Gonzalo, fueron muchas cosas que tuvimos que pasar, entonces como que uno trata de buscar el diálogo, ya, o sea, ya la pelea bruta, digamos, la pelea así de pelear, darle Huaychana así con piedras, ya no es el momento, o sea, no podemos seguir perdiendo gente y regalar, o sea, derramar nuestra sangre ya está. Que aparte de siempre como que la pelea fuerte fue muy desigual, ¿no? Porque sí, digo, no sé, por ahí alguien tiró alguna piedra, pero del otro lado había todo tipo de armamento. Sí, sí, nosotros en la LOF éramos 10, como mucho, éramos 10 y nosotros tomamos la decisión de salir antes del territorio, no digo abandonarlo porque no fue que lo abandonamos, sino que fue resguardar nuestras vidas. Después cuando salió la noticia que la abogada nos habló y todo, fueron 150 policías para 10 personas. O terminamos todos muertos o todos presos. Porque andaban a caballo, andaban como preparados para todo. Entonces lo mejor fue poder resguardar nuestras vidas. Nosotros, más que nada, como los dueños de casa, digamos, también poder resguardar la vida de los que nos acompañaban. Porque nosotros sabemos que nuestra familia sabe en qué camino estamos. Pero la gente de la familia de mis ayudantes no sabemos si sabrán en qué camino andan y qué puede llegar a pasar. Llegaron un montón de radioparticipancias. Esta no sé si la voy a poder leer muy bien, pero bueno, dice: Mari Mari, Futa, Chalín, Machil, Lilén, Kakom, Tami, Renma, Faupule, Trevelin, Mapumeo, Gise y Chiqui. Otra dice: no puedo sacar el oído de la radio, qué interesante lo que explica, qué hermosa cultura. Otra dice: Mari Mari, un saludo para todos, quería pedir si pueden pasar la milonga de Quenquentreo, Rume Mañón. Quenquentreo, tu nombre antiguo, aunque hoy esté secuestrado, es y será territorio mapuche recuperado. Machil Lilén Ka Tamilof, de vuelta a su rehue. Fuera Roco. Otra dice: Feula, el sol se va yendo y llega la noche. Las estrellas van apareciendo, nos iluminan las primeras. Luego serán otras, muchas. En cada una se levanta un espíritu mapuche, porque los que estamos en la Mapu miramos el Huenu, y con el piuqué abierto en cada guillato, nuestra gente se levanta y le envía Nehuen, y recibimos también, no es ningún peuma que la Machil vuelve a su rehue. Tenemos el Feyentún, la lucha sigue y sigue. Enorme corazón de Lilu, Anay, Machilca, Tuchi, Anay, y su fría, su ñuque, su chao. Somos un brillito de lucha en todo el Hualmapu. Huehuaín, Machil, Huehuaín. Leusquen que entreu desde la Mapu del Pehuen Neuquén. Y otra dice: abrazo grande, Lilu y familia. Mucho Nehuen, Adri de Machín. Yo me sumo a las radioparticipancias y les quiero agradecer no solo que hayan estado acá, y te comprometemos, porque viste, llegamos hasta un punto y falta un montón, sí. Me quedé con ganas de preguntar un montón. Sabemos que como parte de este proceso durante un tiempo no vas a estar acá, pero así, te comprometemos para el regreso, si tenés ganas de seguir compartiéndonos y de que nos cuentes también cómo te va ahora que vas al Gulu. Entonces, eso también. Y por último, agradecerle mucho a la LOF Quenquentreu, porque me parece que gracias a que ustedes vinieron y llevaron adelante todo este proceso, muchos aprendimos muchísimo y nos animamos con a soñar con más. Eternamente agradecida por eso. Y no hay duda de que vamos a volver. Sí, sí, igual agradecerles, igual el espacio, porque, bueno, yo vine ahora 3 semanas nomás, ya dentro de una semana y un poquito más, o dos, ya me vuelvo a Gulumapu a seguir con mi trabajo, y ahora ya me quedo hasta enero, así que ojalá igual cuando vuelva pueda volver acá y poder igual juntarnos fuera de la radio para poder charlar, tomar mates, porque igual siempre desde el inicio de la LOFE estuvieron, entonces eso tampoco se olvida. Y bueno, igual mandarle saludos a todos los que nos están escuchando. Igual es lindo que desde varios lugares nos estén escuchando. Y yo sé que igual algunas personas entienden de lo que yo quise hablar sobre los roles. Ah, no me quiero olvidar que Antú me pidió que le mande un saludito. Así que y seguramente está escuchando en la casa. Ningún saludo para Antú. Prohibido totalmente. Tiene que venir Antú a la radio. Sí, tiene que venir. Lo venimos así como... Sí, ahora... Antú, tenés que venir. Así que bueno, a mis abuelos igual que deben estar escuchando porque son mis fans. Así que nada, eso, agradecerles y nada, fuera Rocco de la Cuesta. Fuera sus pinos también. Sí, los vecinos de la Cuesta una vez lo declararon como persona no grata dentro de la Cuesta del Ternero porque es una persona mala, no es buena persona. Y ojalá que algún día igual podamos ser realmente escuchados, porque nosotros igual tenemos denuncias hacia él y nunca se hizo nada. Entonces también decirle a la gente como que no es una persona buena, es una persona muy mala, capaz de cualquier cosa, pedir que también podamos ser alguna vez realmente escuchados y por la vuelta de nosotros como LOFE al Rehue, a la comunidad, poder volver a tener un espacio, porque ahora si bien tenemos la casa, pero no es un lugar nuestro, como poder tener nuestro lugar, poder tener una casa propia, donde vivir. Llegó una última radioparticipante que dice, que se levanten todos nuestros compas, que vivan los ríos, que vivan los seres guardianes del territorio, que se avive el fuego de nuestro corazón, que vuelva la Machil Lilena al Rehue. Salud para la comunidad. Gran abrazo. Nos vamos. Bueno, que yo me quedé con ganas de preguntar cosas, así que tienen que volver. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina.